Pero ahora está la muerte y te ve. No responde ni el teléfono. Oh, oh, oh, oh. Ella ya ni me responde los textos. No sé ni cómo, pero se olvidó. Bebecita, necesito tu texto. ¿Qué pasó? Que no cumplí, pa' comerte entera tengo todos los tips. Mi corazón te busca para el cielo y si tu rip. Perdona por las veces que fingí. Ahora fuiste tú la que me gustaste a mí. Esto es la O, bebé.